objetivos de la implementación de lo que es el monotributo social y cómo debe aplicarse. De poder acompañar al gobierno de la provincia de La Rioja en este tema de que toda vez que una persona tenga la voluntad de generar un emprendimiento productivo de comercio o de servicio, pueda ser acompañado por el monotributo social, que es un derecho por el cual la persona contribuye con una parte, pagando el 50% de ese tributo, mientras el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación paga el 50% restante. Además, las personas están eximidas del pago de la parte impositiva y de la parte previsional. De esta manera, con un valor que hoy ronda los 35 pesos, las personas acceden a la posibilidad de facturar en blanco, accediendo, integrándose de esta manera a la economía formal, cuentan con años previsionales, con años que cuentan para su jubilación, y además cuentan con una obra social. ¿Cómo es la concientización, ¿no? que va teniendo la gente acerca de lo que es el monotributo para no verlo como un gasto y sí como una inversión? Bueno, justamente en este caso, al ser el primer escaloncito del monotributo social, es el primer escalón tributario, y al estar destinado a las personas más pobres, a las personas que no tienen ninguna oportunidad para empezar su pequeño emprendimiento, de alguna manera esas personas, cuando piensan su pequeño negocio, son personas que de a poco van tomando conciencia de la necesidad de contar con una jubilación, de contar con una factura, porque cuando su negocio crece, estas cosas se convierten en necesarias, porque a veces cuando no podés facturar, no podés hacer crecer tu negocio. Y del mismo modo, hay otra ventaja que me olvidé de comentarles, que este emprendedor puede realizar compras directas, participar de compras directas con el Estado municipal, provincial y nacional. De esta manera, corre con alguna ventaja con respecto a las empresas tradicionales. La palabra de Claudia Bernaza, directora de lo que es el monotributo social.